vamos a Vinaga. Ay, barata la doy. Pues sí, estamos ya. Vamos a Vinaga. Hacíamos una legión, ¿eh? ¿Qué? Hacíamos una legión ahora. Ay, vamos, los vinagones, los jardines. Lo de la luz, pues la de la luz. Ay, barata la doy.